La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, ya estamos listos para comenzar a hablar de videojuegos como todos los martes, gracias a Tecnomundo. No sé, está bueno, Banner. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo cheque? Como todos los martes, todo cheque. Antes de empezar, quiero felicitar a nuestro querido amigo Rodolfo Zacarías Velázquez. Sos el último que lo ha felicitado. Sí, porque vengo de último a esta radio. Bueno, vine... Yo tampoco. Ah, bueno, pues. Felicidades, Rodolfo, no le pare bola a esto. Papo, jodido. Bueno, gracias, Banner. Y bueno, gracias a Tecnomundo también. Buenos días a Manuel Trinidad. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, ¿tenían los juegos? ¿Hay premios de Tecnomundo hoy o qué onda? Sí, tenemos premios de Tecnomundo, ya saben, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 22, bueno, no llamen, pero se lo voy a dar, 2238-7426. ¿Cómo que no llamen y se no lo llamen? Voy a dar. Es que todavía no han arreglado los de Ondutel, pues. Y si, pero lo doy por cualquier cosa, ya lo arreglaron. Porque ahí la vez pasada han estado... ¿Le hay un correo electrónico o una página en Facebook? Ya les voy a dar el correo electrónico de ellos también. Sí, para que se comuniquen mejor por ahí, más seguro. Pero es que igual, mejor que conozcan la tienda, porque además de eso, además de la reparación de juegos y venta de juegos y consolas, también venden figuras de acción. Y en estas navidades pueden ir a comprar el regalo más adecuado, ya si es a alguien, una figura vintage o algo nuevo, lo pueden encontrar también ahí en Tecnomundo. Y hoy vamos a tener tres figuras de Transformer de la última película, que es Sideswipe, y dos Bumblebee Nitro, que serán los que estaremos sorteando el día de hoy. Solo tienen que llamar al 2231-1700. Ah, gracias a Tecnomundo entonces, así que ya lo sabes, solo marca el teléfono ya. Bueno, mi estimado Banner, ¿con qué vas a arrancar el día de hoy? Que te miro bien entretenido. Voy a arrancar con un juego que a vos te va a llamar mucho la atención, fíjate. Son el tipo de juegos que vos decís, ese juego lo quiero jugar. Ah, ¿de veras? Sí. Ya me imagino que tiene. No, fíjate que no, es bastante violento y solamente es para adultos, pero es un juego que se mira sumamente entretenido por las cosas que puedes hacer con tu mismo cuerpo. Entonces... Mira, me gustó como lo dijiste. No sé con qué va a salir, pero me imagino que es con una burrada que va a salir este loco. Okay. Ajá. Es un juego que se llama Never Dead. Never Dead. Narra la historia de Bryce Boltzmann, que hace 500 años el demonio Astaroth, o sea, el rey de los demonios, le asesinó a la esposa y le cambió la vida para siempre. Ajá. Y para terminar su castigo le dio el premio, entre comillas, de la inmortalidad. Ajá. O sea, la incapacidad de morir y la invulnerabilidad total. Entonces, ajá, el hombre durante estos 500 años ha vagado por la tierra y lo único que le ha interesado es ver en qué momento viene su siguiente trago, porque realmente no le importa. Hasta que un día una organización estilo la organización con la que trabaja Hellboy, en este caso la Agencia Nacional Antidemonios, le ofrece trabajo, lo contrata y él empieza una nueva etapa de su vida, viendo de qué manera se logra redimir o de qué manera logra recuperar un poco de lo que era su existencia humana. El juego se llama Never Dead. Es un shooter en tercera persona. ¿Qué es lo interesante de este juego? Aparte de que el personaje es inmortal y todo lo demás, que básicamente tus armas son tu propia inmortalidad. Se habla que en los screenshots se mira que, por ejemplo, si a vos te meten fuego, eso te sirve para iluminar una habitación a oscuras. Es tu juego favorito. Exactamente. Si a vos te cortan un brazo, lo puedes convertir en un explosivo. Te crece otra vez, exactamente. O sea, te pueden decapitar, te pueden descuartizar, te pueden, o sea, dejar hecho polvo, pero siempre regresás porque sos inmortal. ¿Y entonces cómo perdés? Realmente no perdés. Lo que hacen al descuartizarte y todo eso es atrasarte. Es atrasarte en el juego. Ajá. Pero básicamente, más que el hecho de llegar a la finalidad del... Es con tiempo. Más del hecho de llegar a la finalidad del juego, es el hecho de ver de qué maneras vos podés aprovechar las ventajas de tu inmortalidad. O sea, yo cuando escuché eso de que si te echan un bidón de gasolina, hasta eso aprovechás y te convertís en una lámpara humana, o sea, es que increíble esto. Hermano, vení, te voy a quemar, querés probar algo. Sí, exactamente. Entonces, es el hecho de eso. Aparte, no solamente es la cuestión de ir matando demonios a lo tonto, sino viendo de qué manera las decisiones que vos tomás, porque tiene su elemento de RPG, pueden influenciar para que el personaje en cuestión logre recuperar su vida y logre volver a ser mortal y darle vuelta a la pasada que le hizo el Rey de los Demonios. El Rey de los Demonios. ¿Este juego es el primero, segundo? Es el primero que sale. Sale para PlayStation 3 y para Xbox y aparece el 31 de... No, el 30 de enero del 2012. Esto ya es para dentro de un mes, básicamente, para el próximo año. Pero realmente vale la pena por eso, porque aparte de ser un shooter en tercera persona, no lo están enfocando desde un punto de vista serio, porque los dibujos y las gráficas son hasta cierto punto un poco cómicos para juegos de Play 3 y Xbox. O sea, que no esperen ver descuartizamientos a lo Manhunt o descuartizamientos realmente gráficos, sino que es más que todo un juego como hasta cierto punto chistoso. Desde lo que puede ser chistoso, el hecho que te arranquen la cabeza. Bueno, hay una función de que si te decapitan, puedes utilizar tu cabeza como una especie como de cámara aérea, exactamente. Tiras la cabeza para ver si hay enemigos en un nivel superior o hay enemigos que vos no puedes ver. Entonces, ese tipo de cosas. Pues ese tipo me recuerda a Deadpool de Marvel. Más o menos así. Solo que Deadpool, si bien lo descuartizabas, no hacía tanta payasada. Hace otras payasadas, pero. No, ahora sí. No tantas payasadas con su cuerpecito después del reboot. Sí, ya es que no recomendabas un juego así, Banner. Últimamente te habías tirado por la línea de niños, es que el educativo, sí. El amor lo ha cambiado, ¿ves? Sí, sí. No, se mira bien entretenido, realmente se mira, o sea, obvio, es para adultos, pero realmente el hecho de que, vaya, por lo menos es un acercamiento diferente, no es una franquicia, no es continuación, sino que simple y sencillamente es un juego que sale y que te promete entretenerte. Una nueva propuesta. Una nueva propuesta, vos lo has dicho. Perfecto. Never Dead. Never Dead. 30 de enero del 2012. El 2012, sí. Excelente, entonces. Vamos a buscarlo. ¿Seguimos con otro juego o vamos a música rebotina? ¿Seguimos con otro juego? Ah, bueno. Ok, si quieren, voy a hacer la introducción de lo que quería hablar del siguiente juego, porque este juego ya es una franquicia. En este caso me refiero a Far Cry 3. A mí en lo particular, por mucho que hizo el muchacho aquí presente, el 2 a mí no me gustó. El 1 fue increíble. El 1 fue bueno, pero entiendo yo por qué el 1 fue superior al 2. El 2 ya lo hizo Ubisoft y el primero era de Crytek. O sea, si bien es cierto... Fue increíble, era lo que jugué yo. Sí, si bien es cierto, Ubisoft tiene cosas tan increíbles como Assassin's Creed, pero en el caso de esa combinación de shooter, RPG, tiempo real, sandbox, a mí no me es una combinación bien extraña. Ajá. Y Far Cry es una, bueno, en el 2 que fue el que más o menos subió la franquicia, vos sos una especie como de mercenario en un país africano donde hay una pugna por territorio, por medicinas y por armas. El 3 va a continuar con lo mismo, solo que en una isla caribeña. Entonces, tener las aventuras de un personaje que anda metido en medio de mercenarios, de narcotraficantes, de delincuentes, etcétera, y de que corre ciertos riesgos, como el hecho de ser contaminado con malaria, que siempre te pasa eso en los Far Cry, es como la envenenada que te meten en Resident Evil. Entonces, O la de Batman, exactamente. Sí. Entonces vos vas y tenés que hacer múltiples cuestiones, porque como es un sandbox, o sea, es un mundo abierto a lo Grand Theft Auto, pero combinado con el hecho que es un shooter en primera persona, a mí en lo particular, el 2 no me gustó. El 1 es increíblemente superior, sí, por la cuestión del motor gráfico de Crytek, que hemos hablado muchas veces, que son los que hicieron Crysis, la interacción con el medio ambiente es superior. En el caso de Far Cry 2, a mí en lo particular lo jugué, lo terminé, pero me pareció más entretenido en línea. Supuestamente Far Cry 3 promete que todo lo que tiene que ver con interacción con el medio ambiente, toda la cuestión de la contaminación de la malaria y todo lo demás, lo va a hacer mucho más entretenido. Pero a mí en lo particular, lo menciono porque sí, realmente es una franquicia y tiene muchos seguidores. En línea es súper entretenido. Jugar Far Cry en línea es súper entretenido. Por el mismo del ambiente que es bien amplio. Exactamente, y porque, bueno, en el 2 el caso era África, en este caso va a ser una isla caribeña. Entonces, eso lo hace que el paisaje y el ambiente, como vos decís, ajá, sea más entretenido, pero habría que ver qué ofrecen de nuevo en esto. Están ofreciendo, no sé, un mapa más abierto, supuestamente va a ser 10 veces más grande que el de Far Cry 2. Entonces, eso habría que ver qué tan provechoso es para lo entretenido del juego, porque el problema de Far Cry es que si vos tenías que ir a traer algo, a a otro campamento, fueras en carro, fueras a pie, el mapa es tan grande que te tardabas. Uh-huh. Entonces era un buen trecho que vos ibas manejando, y no ibas haciendo absolutamente nada. Y árboles, árboles. De ahí te bajabas y entrabas a un campamento y tenías que caminar tal vez al otro lado del campamento. Entonces realmente el hecho de hacer un sandbox tan real, a diferencia de Grand Theft Auto, que aunque vos vayas cruzando ciudades, el tiempo es menor. El tiempo es menor y el viaje es más entretenido. Aquí habría que ver qué hacen con Far Cry 3 para el próximo año, porque realmente a mí el 2 me dejó mucho... A mí los shooters me gustan mucho, pero no sé por qué Far Cry 2 me mareó tanto. ¿Y este cuándo sale? Sale el 5 de febrero del próximo año. Pues ya están anunciando los nuevos lanzamientos de los juegos. Ya va tiempo. ¿Ah? Ya no hay. Que ahorita diciembre ya no hay más que anunciar. Far Cry 3. Perfecto, entonces vamos a irnos a música. Al volver estaremos hablando más de videojuegos. Usted mientras tanto sigue marcando 2231-1700 por las figuras de Transformers de Tecnomundo. último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola. Fíjense que les tengo una muy mala noticia para las personas que andan por Miraflores, el hogar, Loma Linda, ya sabe, ¿verdad? Y en el mundo que se encuentra. Lo van a recibir con una comitiva increíble, vale, enorme. Sí, así que ahí está tomada toda esa parte de ahí. Entonces, si usted va para su trabajo, para la universidad, tenga cuidado porque es el sector de... Hasta los queques. Sí, la entrada de las colinas, donde están los colegios magisteriales, está tomado. Bueno, pues... Qué bonito Honduras. Vamos a continuar a hablar de videojuegos, salirnos de la realidad de este pobre país. Y nos vamos a meter a una realidad que sí nos gusta y podemos dominar. Sí. Que son los videojuegos. Y ustedes van a encontrar todos los juegos que a ustedes les interesan en Tecnomundo. Qué frase. No se le deja frase tan culta de este, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Sí, fíjate. Yo creo que... ¿Estás sacando la nariz? Sí. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas. Centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagadoría. Ya saben, tenemos los premios de Tecnomundo, que es Sideway de la película más reciente de Transformer. Que es el convertible, correcto. Y dos Bumblebee Nitro para que ustedes ya tengan el regalo de Navidad. Ella, son de Bumblebee. De paquete. Bueno, Banderara, ¿con qué vamos? Voy a hablar rapidito porque en una futura edición de la consola quisiera... Bueno. Muy bien. Bueno, y me fui yo, gracias a Dios. Ajá. Me sangra en nariz. En una futura edición de la consola quiero hablar más a fondo de las tres... De las tres ediciones de este juego, que tiene una cantidad industrial de seguidores y que están esperando con ansia la salida de la tercera y supuestamente último capítulo de esta saga. Me refiero a Mass Effect, que sale el próximo año y como ustedes sabrán, Mass Effect es un juego de ciencia ficción que combina el RPG con los juegos de estrategia, con shooter en tercera persona y con juego de aventura. Esto hace que este juego sea... algo realmente interesante porque te permite customizar todos tus personajes, hacerlos a tu imagen y semejanza y de que cada una de las decisiones que vos tomes sean consideradas para el final del juego en cuestión. En este caso, en la tercera parte que aparece en marzo del próximo año, vas a utilizar a un marín que se conoce como el Coronel Shepard en la lucha eterna contra una raza extraterrestre que se llama los Reapers, que están a punto de destruir a la raza humana. Y que la única opción que él encuentra es irse a los planetas nativos de esta raza para destruir a esta civilización desde su raíz, para evitar de que destruya a la raza humana. Lo interesante de este juego es que vas a poder exportar personajes y también decisiones o armas o ciertas cuestiones de juegos anteriores. Eso está brutal. Y no solamente eso, no tienes que haber jugado o tener los juegos anteriores para poder hacerlo. Oh, sí. O sea, de que si en algún momento se tomó una decisión que te puede afectar en el transcurso de este juego, que es el tercero, vos puedes importarlo de las versiones anteriores, de Mass Effect 1 o de Mass Effect 2, sin necesidad de poseer o haber jugado el juego. Ah, qué pinta. En medio del juego te dan la opción de que, mira, que esto pasó en Mass Effect y puede afectar acá, ¿estás seguro que crees que esto te afecte en la historia de tu personaje o no? Entonces vos podés. Ah, qué brutal. Vos lo puedes traer de una versión anterior, lo cual lo hace algo realmente... Realmente novedoso, y el hecho de que tu carácter, tu personaje Shepard, sea realmente customizado a tu propia imagen, o sea, le puedes poner cosas básicas realmente a tu gusto, hasta la voz y el color de voz, etcétera, etcétera, la personalidad y montones de cosas puedes customizarle, hace que este juego valga la pena, y realmente la cantidad de seguidores que tiene esta franquicia hace que uno le pueda dar su probadita a la trilogía de Mass Effect. ¿Para qué consola? Esto sale para Xbox y creo que también para Play 3. Sí, sale para Play 3 y para Xbox. Con la diferencia que para Xbox va a venir compatible con el Kinect. Sí, por eso te preguntaba, porque como en el PlayStation hacerle la que tu voz. Exactamente, pero para PlayStation no viene disponible para PlayStation Move. Oh. Solo para el Kinect de Xbox. O sea que algo novedoso va a traer aparte para que el PlayStation Move no haya metido sus garras. Ya, PlayStation Move. Ya está hule. Ya está hule. Bueno, pues ahora sí, vamos a dejar a un lado las recomendaciones y luego traes una lista de unos premios que se llevaron. Fíjate que antes de eso nos habló un oyente, se llama Walter, que de sus tres hijos él no tiene consola, pero él dice que si les podemos nosotros ayudar a decir qué tipo de consola y qué juegos para poderle comprar a su hijo de 6 años. Ok, la pregunta que se le puede hacer es la siguiente. O sea, si el niño tiene 6 años, ¿solo un hijo tiene? Son 3, pero los otros están chicos. Ok. El mayor tiene 6 años. Ah. O sea, realmente sí. si quiere compartir momentos con su hijo de 6 años y enseñarle de que realmente los videojuegos son una cultura aparte, que le compre un Wii. Porque sí. Puede compartir con él, con su esposa, si está casado, con su hijo, y él puede entretenerse igual, pues, y realmente puede ir enseñándole al niño lo que el mundo de los videojuegos no tiene absolutamente nada malo. Ahora, si él es egoísta, se puede comprar un PlayStation 3 y decir que es para el hijo y nunca prestárselo. Pero yo le recomendaría que se comprara un Nintendo Wii. Sí. Un Nintendo Wii con dos controles. Cualquier juego de Mario para que el niño empiece. Preferiblemente Mario Kart y con los dos timoncitos para que disfruten horas y horas de sano entretenimiento purgador en familia. Aparte que ahora solo para el Wii, Netflix, si pone Netflix en su Wii, hay una sección, hay una aplicación aparte que solo dice Netflix para niños. Entonces ahí están todos los muñequitos aptos para menores de 13 años y hicieron una muy buena idea. ¿Ah? El Play no lo tiene. El Play solo tiene Netflix. Sí. Y Venus. Ya inventando este. Ya me voy a meter ahorita en la página. ¿Cómo? ¿Dónde está? Bueno, ahora sí, tenemos unos premios que se llevaron recientemente a cabo, el Manuel. Sábado, los Video Game Awards, que son el equivalente al Oscar de los videojuegos. A ver, pues. Por Spike TV. Hay categorías que compiten con ya cualquier premiación, Emmy, Oscar, la mejor voz masculina, mejor voz femenina, el mejor score, la mejor música. Ajá. No sé si quieres empezar de abajo y terminar con el juego del año. A ver, sí, saquemos los más importantes. Ok. Mira, yo encontré unas cosas un poco contradictorias. Porque habían, por ejemplo, 4 categorías que sí las determinaba el público y el resto de las categorías sí las determinaba el... Los expertos, correcto. Entonces, por ejemplo, entre lo que podía elegir el público relevante, les preguntaron el personaje del año. Entonces, a los nominados, a Nathan Drake de Uncharted 3, Marcus Fenix, que es el protagonista de Gears of War 3, Wheatley de Portal 2, que juegazo, y el Guasón, que es Mark Hamill de Batman. El público le dio la victoria a Joker. Ah, Mark Hamill. Pero cuando le preguntaron a los expertos, prácticamente los mismos. Bueno, sí, Wheatley, Joker, Drake, le dieron la victoria a ellos, a Wheatley, de Portal 2. No sé cuál. O sea, el público se lo dio al Guasón. Al Guasón. Pero los especialistas se lo dieron al otro. Se lo dieron al de Portal 2. Bueno, porque también Mark Hamill, vos sabes, toda la mara de Star Wars que lo sigue. Sí. Porque es Luke Skywalker. El problema es que él tiene sus seguidores. No, pero la verdad es que la voz que hace del Guasón ahí es brutal. En los dos juegos. Y él, fíjate que él ha sido el Guasón desde los 90s. No sé. Sí, en la serie animada de Batman, Mark Hamill era el Guasón, ¿verdad? Sí, desde la primera temporada de Batman, en la serie animada, fue el Guasón. Oh. Y él, la única exigencia que te pide, o sea, cuando la gente no cuenta la calle y le dicen, quiero que hagas la voz del Guasón, lo único que él pide es que te des la vuelta para que no lo mires. Pero él se retira ahorita con este Arkham City. Ya no lo había anunciado su retiro con Arkham Asylum, de la voz del Guasón. Pero creo que ahorita, con Arkham City, ya va a ser la última vez que él vaya a hacer la voz del Guasón. Esa es una gran pérdida. Sí. Bueno, y los, por ejemplo, mejor video del año, mejor video de acción, no sé cómo son las categorías para platicarlas un poco. Ok, por ejemplo, está el mejor juego de Wii, el mejor juego de Play, mejor juego de Wii. El mejor juego de Wii, mira, entre Epic Mickey, que fue uno de los juegos más oscuros que he jugado en el Wii, Kirby's Return to Dreamland, Lost in Shadow y The Legend of Zelda, Skyward Sword, ya te imaginarás cuál es. Sí, el de Zelda. Correcto. ¿Y en Play? En Play, a ver, estaba Infamous 2, que salí vos, Killzone 3, Little Big Planet 2 para los niños, y Uncharted 3, Drake's Deception. Ajá, y Uncharted, ¿no? Fue Uncharted. Ah, me imaginé. Todo el mundo me estaba hablando de ese juego. Y para Xbox ahí también. Aquí viene lo que yo encuentro extraño. Ajá. En las categorías, bueno, los participantes. Batman Arkham City, que no es exclusivo de Xbox 360. No. Forza Motorsport 3, Forza Motorsport 4, que no es exclusivo de Xbox 360. Gears of War 3, que sí lo es. Y Portal 2. Quien ganó fue Batman Arkham City. Sí, pero ese es... Es correcto. En PlayStation de también. Play y Xbox. Sí. Correcto. Habría que ver qué detalle extra trae la versión de Batman para Xbox. Correcto. Lo que me gustaría entender qué criterio utilizaron los expertos para dar el... O que tal vez sea más aprovechado el motor gráfico de Batman Arkham City en Xbox, no sé. ¿Vos qué pensás? No, bueno, es que en Xbox yo no lo he jugado. Es en correcto, Xbox, no, no sé, no lo jugaré. No. Enseñá a ver si otra categoría por ahí interesante que podamos encontrar. Mejor juego de pelea. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde lo viste? A ver, Best Fighting Game. Dale. Estaba The King of Fighters 13, Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat y WWE All Stars. ¿Qué crees que ganó? El de WWE All Stars. No, Mortal Kombat. Mortal 9. Ese fue juegazo. Mortal 9. Simplemente con el modo historia que tenía de juego. Increíble. Empezaste Mortal 1. Sí. Mira, ve, aquí está. Mejor juego, videojuego adaptado. O sea, que de una película lo pasaron a videojuego. Sí, Back to the Future, Batman Arkham City, Capitán América. ¿Vos jugaste ese, verdad? Sí, no, Capitán América es bueno. De los de superhéroes fue el mejor. Increíblemente superior al de Thor, que era el dios de la guerra rubio, pero... ¿Por qué no me prestas el de Capitán América? Te lo traigo. El... mañana, para probarlo. Sí, no me dije que lo había dicho que el de Capitán América. No, y trae audio pasar. Latino. ¿En serio? Sí. Bueno. Latino, ¿no? Español. No, latino. Ah, y muy bien. Lego Star Wars 3 ganó Batman Arkham City. Qué juegazo. Me te lo traigo, Banner. Por acá lo voy a... ¿qué otro por acá? Mejor juego de acción y aventura, Assassin's Creed Revelations, Batman Arkham City, The Legend of Zelda y Uncharted 3. Juegazos todos, pero ganó el que ganó el de Batman. Sí, mejor juego de acción y aventura. El mejor shooter, Battlefield 3, Call of Duty, Modern Warfare 3, Gear of War 3. Ganó Call of Duty. La película interactiva conocida como Call of Duty. Sí, vamos a ver por acá otros interesantes que tengamos por acá. El mejor juego de para Best Driving Game, como para conducir, Dirt 3, Driver San Francisco, Forza Motorsport 4 y Need for Speed The Run. Ganó Forza Motorsport. Este me llama la atención, también ganas de, o sea, alquilar. Ahora, para ser, mira, este sí está bueno, mira, esta categoría está buenísima. Mejor juego en deportes. ¿Pero individual o en grupo? Individual. Ajá. FIFA 2012. Juegazo. El Major League Baseball 11, The Show. NBA 2K12, juegazo también. Y el NHL 12. Aquí quiero hacer un paréntesis, qué raro que no pusieron el PES. No está el PES, el Pro Evolution. Es cierto. No está el Pro Evolution, sí. No sé. Acuérdate que son americanos los que están haciendo esto. Y no pueden poner dos de soccer. No ponen dos, ellos, para ellos el soccer no es tan importante como el hockey, el fútbol americano. Y el base. Y el base. Bueno, pero el de NBA, el 2000. Bueno, que ganó fue el de la NBA, que es un juegazo. El 11 es muy, muy buen juego. Pero en el 12, a mí lo que me tiene tonto es eso: que vos puedes agarrar los Lakers del 80 y tanto, los Lakers del 70 y tanto, y ponerlos a jugar una temporada. Pero tenés que desbloquearlos, comprarlos, o ya te vienen en el juego. No, tenés que irlo desbloqueando. Por ejemplo, vos jugás con los Lakers y empezás a ganar y ya te sale. Ah, ya puedes usar a Magic. A Magic Johnson. A Magic Johnson ya puedes usar. Sí, porque el 11 lo que tiene es un desafío Jordan. Y vos vas ahí jugando, por ejemplo, jugás la final de los Bulls contra la Utah cuando Jordan le pegó gripe y tenés que hacer todos los puntos y las asistencias que él hizo. Y lo que te dan es un par de tenis, por ejemplo. Sí, entonces te ponen ese tipo de retos. Y este ya, pero creo que así la super leyenda, Bird, Jordan, etcétera, vos las bajás. ¿Las tienes que bajar? A medida que vaya ganando. No, casualmente ayer en el PlayStation Store los vi, que vos solo los bajabas y ya. ¿Pero gratis? 99 centavos. Ah, bueno. Bueno, pero 99 centavos. Ajá. Nada. La verdad que ese, el juego de la NBA, se lo recomiendo muchísimo. Si no tiene, bueno, el 12 ya está a la venta. El 11 es muy, muy bueno. Vamos a irnos a música entonces y vamos a seguir repasando para hablar cuál es el mejor juego del año. Así que no le cambie, que está en la consola. 92.3 Rockstop, 96.7 Rockstop. Bob Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Ay, Dios santo, 8 de la mañana con 15 minutos, seguimos hablando de videojuegos. Recuerden marcar, por favor, el 2231-1700, porque gracias a Tecnomundo tenemos figuras de Transformers. ¿Cuáles son esas figuras? Banner, ahí, pues fíjate que era tu chamba y vos no las has hecho. ¿Qué te pasa? Es que no me han pasado listado. Ni el sueldo. Un Sidewipe, Mech-Tech, un Nitro Bumblebee. Dos Nitro Bumblebee, realmente. Que son de la nueva película, ¿eh? Yo no entender de eso. No entender de eso. No. Sí, nunca los quisiste comprar. Eso es Tecnomundo. Y en estas Navidades, ustedes pueden ir a Tecnomundo a comprar las figuras para el regalo más deseado de sus hijos, porque no solo Transformers, hay otras figuras más. Y los que son seguidores de figuras vintage también los van a encontrar ahí en Tecnomundo, además de la venta de videojuegos y consolas. Bueno, seguimos hablando de estos premios que se llevaron a cabo recientemente. Así que nos faltan todavía categorías importantes, Banner, a ver si comentas algunas. Sí, tenemos el mejor juego de PC. Ajá. Que eso muchas veces la gente se queja porque no hablamos de los juegos de PC. En este caso, los nominados eran Battlefield 3, Minecraft... Tres. Portal 2 y The Witcher 2, Assassin's of Kings. El ganador fue Portal 2. Un juego que Manuel no está de acuerdo, pero ya hemos hablado de ese juego, ya se le ha echado su probadita, y es un juego sumamente educativo. No le pongo en dudas que el juego es increíble, no le pongo en dudas que innovaron exageradamente con respecto al 1, pero Minecraft es juegazo. Minecraft, vos puedes hacer lo que sea en Minecraft, y vos te metes a YouTube y vos buscas parodias de lo que se te ocurra, de House, de Los Pitufos, de Titanic, de otros videojuegos, en Minecraft, ahí está. De las cosas que puedes hacer. Lo que pasa es que Portal 2 es de esos juegos que para avanzar te tiene que dar básicamente un derrame como el que le dio a René hace rato. Es un juego sumamente complicado por el factor de rompecabezas. Ajá. Con la frase épica que dijiste. Ajá. Se lo olvidó, si es que te la repite, sí, no se acuerda. Se le cayó. Sí. Son complicados entonces. Es un juego complicado. Portal 2 es un juego complicado y realmente tuvo bastantes premios este año. ¿Qué otra categoría tienes ahí, ¿verdad? Mejor multijugador. Aquí están los dos que se enfrentaron este año, que precisamente esta categoría fue la que determinó al final de que quién iba a ser el ganador. Me refiero a Battlefield 3 y Call of Duty Modern Warfare 3, Gears of War 3 y Portal 2. Estos estaban nominados dentro de la misma categoría, pero precisamente el factor del multijugador o el juego en línea hizo que la batalla entre Battlefield 3 y Call of Duty se decidiera al final por Call of Duty. La gente prefiere jugar en línea Call of Duty que Battlefield 3. Pero qué raro, porque el multijugador de Call of Duty estuvo malo como 3 semanas. No sé, pero al final eso fue lo que determinó que la derrota de Battlefield 3 en cuestión de venta fuera... Sí, porque fuera un poco la historia, grande. Definitivamente sí. Battlefield es mejor. ¿Y ustedes pensaban que Battlefield le iba a ganar a Call of Duty? Fíjate que lo miramos desde el punto de vista del jugador individual. Y desde la calidad del juego, la calidad de la historia, realmente, ¿cómo te lo pongo? El Call of Duty es un arcade al final. Es un juego de video de guerra. Battlefield 3 es casi un simulador. Es casi un simulador de guerra. Es más complicado Battlefield. Es más complicado Battlefield 3. Tienes que pelear, de verdad. Exactamente. Ajá. Y en las misiones de sniper y cosas así son más reales que en Call of Duty. Y aparte Call of Duty, recuerda que es, entras a los Rambo, disparas y salís corriendo. No, Battlefield es de más de... No, y que Call of Duty, vos estás en la retaguardia. Ya pasó un grupo de gente y mató a medio mundo y vos solo vas a matar lo que sobra. Vos sos el primero, vos sos el carroñero. Ya. Ahora, en esta categoría de mejor multijugador ganó Portal 2 también. O sea, interesante, porque jugar Portal 2 en línea es ser algo... Imagínate, un niño genio coreano de 11 años dándote maceta. Va a ser interesante jugar eso en línea. La otra categoría, ya hablaste de los mejores juegos de deportes en equipo. También está la categoría de los mejores juegos de deportes individuales. Los nominados fueron Fight Night Champion, que es de boxeo, el de Tiger Woods, Top Spin 4 y Virtual Tennis 4. Extrañamente el de Tiger Woods ha ganado muchas veces en esta categoría, pero como todos ustedes sabrán, la vida licenciosa del muchacho en el último año ha hecho que ha hecho que muchas cosas, que su figura pública le afecte. Ese de tenis, ¿de dónde sale? Federer, Nadal, correcto. Djokovic. Ese fue juego. Es de Sega. Es de Sega, juegazo. Empezó en el Dreamcast. Ajá. Como Virtua Tennis. Sí, Virtua Tennis. ¿Y quién ganó? Fight Night Champion. El de boxeo. El de boxeo. Es que también. Es otro rollo, ese Fight Night Champion es otro rollo. Pero aquí se regaló uno para PSP, no sé si se acuerdan la semana pasada, de la franquicia Fight Night Champion. Es de los pocos juegos que en realidad usan el Move, decentemente. Sí, que realmente los juegos de pelea que han sido diseñados para el PlayStation Move, lo aprovechan realmente el... Ah, y lo sentimos, y heríamos susceptibilidades cuando decimos que el Move fue un fallón. Bueno, realmente, como le expliqué a la persona que llamó, no es que estemos en contra del Move. No es que estemos en contra del Move ni a favor de otra cosa. Igual, yo hablo muy mal del Xbox y todavía no me ha mandado una moto con un chaleco que diga Xbox en la espalda. Sino que, simple y sencillamente, como le expliqué a esta persona, para mí la tecnología del Kinect es mucho más interesante que la tecnología del PlayStation Move. Y la que se compara con la del Move, que es el Wii, fue mucho mejor la del Wii. Exactamente. Entonces, como que no es que esté en contra del Move o a favor del Move. Igual, a mí no me paga ni Nintendo ni me paga PlayStation. Entonces, es como mi opinión particular. Claro. La consola, así es. Bueno, no, ¿otra categoría por ahí, Banner? Realmente hay una categoría que son de fanáticos, que creo que ya había hablado de ella, ¿verdad? Hablamos de dos. Hablaron de dos, de que son cuatro categorías votadas por los fanáticos. En una de estas vos me vas a tener que ayudar porque se decidió a quién querían ver en la portada del nuevo juego de la NFL. Entonces eran Ray Rice, Roddy White y Patrick Willis. No tengo ni la más remota idea de quiénes son. El único que me conozco es Ray Rice. Ese fue el que ganó. Sí, Ray Rice. De las otras, que fue el personaje del año y el juego más anticipado del 2012, vos ya hablaste. Correcto. Y está también la categoría del mejor trailer. Aquí hay una cantidad industrial de trailers. Sí. Está el de Assassin's Creed Revelation, el de Batman Arkham City, Dark Souls, Dead Island, el de Elder Scrolls, Hitman Absolution, Prey 2, Tomb Raider y Uncharted 3. Solo juegazos. Esto fue el mejor trailer del año. El ganador fue Assassin's Creed Revelation. Lo único que ganó. Pero es que fue un bestia de trailer. Que era con eran los actores, ajá, que digitalizaron para el juego, pero con una película. Pues mirás que Ezio anda ahí por el Imperio Otomano y empieza a pelear con un semejante ejército y lo capturan. Increíble. Bueno, nos falta todavía la principal, que es el mejor juego del año. ¿Lo hacemos ahorita? Vamos a música. Ah, bueno. Entonces, al volver, estaremos hablando del mejor juego del año aquí en la consola. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. Todos giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa que mi color. Cada vez que me miras, cada sensación. Yo te conozco de antes. tema y noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Retornamos a la consola en el último segmento, así que prepárense porque ya dentro de un par de minutos haremos el sorteo de los tres ganadores de las piezas de la figura de acción de los Transformers, cortesía de Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas. Por cierto, Chuy, ¿dónde estás? ¿Querés ir a reparar? ¿Quería ir a arreglar su juego de PlayStation? No, su juego, que lo tiene todo rayado, es uno de Mortal Kombat, así que... De Play 2. Ahí para que se los arreglen, se lo lijen, se lo limen, todo lo que ustedes quieran hacer, pero le va a quedar casi como nuevo. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Tecnomundo. Bueno, y para finalizar ya este bloque de con el, los premios que hicieron recientemente, iríamos con el mejor video del año. El mejor juego del año, los nominados fueron The Elder Scrolls... Bueno, videojuego. Sí, videojuego. The Elder Scrolls 5, La Leyenda de Zelda, Portal 2 y Uncharted 3. ¿Qué te imaginamos que ganó? Y Batman Arkham City. Repetímelo. The Elder Scrolls 5. Mira, por la cara de este, el de Zelda. Por la cara de este, tuvo que recibir el de Zelda. Portal 2, Uncharted 3. Está difícil. Y Batman. Yo me iría por Uncharted y por Batman. Correcto. Sí. Ahora han sido mis. Sí, pero creo que ganó Zelda por tu Yo cara. Yo me hubiera ido por Zelda. Inmediatamente me he ido por Zelda. Ajá. ¿Y pero cuál ganó? No ganó Zelda. ¿Cuál ganó? The Elder Scrolls 5, Skyrim. ¿Ese fue el que ganó? Por lo general, los de Elder Scrolls siempre han ganado Juego del Año. Y también ganó Mejor RPG. Mejor RPG. Por lo general, siempre esta franquicia han ganado Juegos del Año. ¿Y el año pasado cuál fue el Juego del Año? El año pasado fue Arkham Asylum. Arkham Asylum fue. La versión que te presté, si te fijaste. Sí. Es cierto. Game of the Year Edition. Sí. Es cierto. Fue Arkham Asylum. Sí. Bueno. Este año le tocó a Elder Scrolls 5, juego que si ustedes se meten al rollo y lo agarran en batería, olvídense de su familia, olvídense de su novia. ¿De qué trata ese juego, Bandar? De Elder Scrolls es un RPG de fantasía, es, imagínate, lo más cercano que te lo puedo describir es Grand Theft Auto con el Señor de los Anillos. Sí. Así. pucha. ¿Ah? Es como que Nico Bellic fue a caer a la época medieval con dragones y toda la cosa. Exactamente. Lo interesante de esto para los seguidores de esta franquicia es que en este se aparecen dragones. O sea, la idea es que los dragones regresan a este reino mágico y a vos te toca irlos a detener porque son la amenaza más peligrosa que ha habido para... Este es otro con el que yo estoy en contra de la decisión. Porque, indiscutible, Elder Scrolls es juegazo, todo el mundo está enviciado, ya hay muchos empleos, se perdieron en Estados Unidos y a nivel mundial... Pero el juego ha tenido tantos horrores, no son errores, son horrores, que han tenido que parcharlo como 5 o 6 veces y todavía ahí te están saliendo un montón de errores. Imagínate que hay momentos que vos quedas viendo el cielo y los dragones, salen los dragones, pero vuelan al revés. ¿En serio? Sí. O sea, la cola es lo primero que avanza y cosas así. Ajá. Yo jugué el 4 y realmente es un buen juego. O sea, es súper, súper enviciante, súper adictivo. Y como les digo, si se van a meter a rollos con este juego, mejor declárense solteros y olvídense del trabajo y otras cosas. ¿En serio? Porque sí, es súper, súper absorbente. Es un boom como el que fue World of Warcraft, que vos empezaste a escuchar historias de que gente que se suicidaba. Ajá. Así es. La cuestión es de los juegos que vos decís, puedes jugar solo 2 horas hoy y cuando menos te das cuenta jugaste 10 horas. Es como, pues, y el sol. Exactamente. Porque como es un RPG, vos vas haciendo que tu personaje avance, vas abriendo más partes del mapa, vas descubriendo nuevas armas, nuevas armaduras, nuevos hechizos, hacer relaciones. Exactamente. Sociales. Bueno. Se puedes casar. Este no es M. Este juego no es M. Lo único que tiene parecido con Grand Theft Auto es el factor sandbox y que los mapas son inmensos. Pero es más o menos. Monstruos. Y que matas monstruos. Okay. En vez de prostitutas. Asesinos. Ahí está. Bueno, pues. Ahí está entonces esta guía de los mejores videojuegos de este 2011 para que usted se prepare y busque ahí algo que le pueda interesar. Vamos ahora sí a efectuar el sorteo de los... Bueno, comienza mi estimado Banner. Revuelva. A la 1, a las 2 y a las 3. El primer ganador es... Es el número 32. sería para Octavio Vázquez. Octavio Vázquez, ¿qué pieza sería? Sería el de Sideway. El de Sideway. Sí, okay. Ahora vamos con los otros dos, los dos Bumblebee. Los dos Bumblebee, es correcto. Te doy el hito del micrófono. Revuelo. Número 15. Número 15. Daniela Ordóñez, Juan Pedro Sula. Espérate, voy a poner a cerrar el otro. Aquí. San Pedro Sula. Vamos, el otro Bumblebee. El último. Número 40. 40. 40. Espérame. ¿Estás listo? ¿Puedes o no puedes? Hernández. Germán Hernández. Mira, vos, de Comayagua. Desde Comayagua. Gracias a vos. Pero no hay emisoras en Comayagua. Tienes que ir a San Pedro. Te lo vamos a mandar a que venga, Teus. ¿Qué? Ahí se lo mira, mandamos. Man, tu vaso tiene un hoyo. Por eso bañaste el teléfono. Ahora sí, me bañé yo. Ay, que sí. Es lo que te digo. Ay, Dios. Bueno, felicidades a Germán. Bueno, los de San Pedro y los de Comayagua los vamos a mandar. Los mandamos, correcto. El de Tegucigalpa, pues que pase por Tecnomundo a partir de... En la tarde, si quieres. La tarde, porque bueno. Estaría mandando tipo 11 de la mañana el correo, ya por la tarde puede pasar por Tecnomundo. Les repito la dirección, esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Ahí van a encontrar Tecnomundo. Excelente, gracias, mi estimado Banner. Gracias a ustedes por un martes más permitirnos hablarnos de lo que más nos gusta, que es rijear con nuestras consolas. Y sí. Manuelín les ha hablado el podcast, como siempre. Ajá. Antes de eso, quiero pedir una disculpa pública a un gran amigo René, que de allá días está enojado conmigo. ¿A quién? A Tolero Denis. Denis. Así es. Ya habló, fíjate. ¿Por qué? Ya habló, bueno. ¿Por qué está enojado? Es que, mira, yo soy muy malo para recordar caras y nombres. Entonces, Denis ha sido una de las personas que me ha conseguido de mis piezas más raras de Transformers. Y en una ocasión nos encontramos y... mi cumpleaños. Es correcto. Pucha, pero eso fue ya día, eso fue no, como un julio. No, pues sí, pero yo hasta hace poco me doy cuenta. Sí, hasta hace poco se ubicó quién era. Pues sí, sos malo. Cuando lo vi en Medacón, ve, yo conozco a este man. Y después me dijo, Denis, y mira que... Sí, estuvimos platicando en la casa de René. Sí. Sí, yo lo admito. Metí las cuatro, yo lo admito. Así que, Denis, una disculpa. Pero que conste, Denis tiene mujer, ¿verdad? Ahí yo no tengo rollo. Yo lo que uno como hombre tiene que admitir cuando me comete un error. No, está bueno. Y tiene una buena fibra. Ah, ahí está Canilla. Y no se preocupen que el podcast lo vamos a tener listo hoy en la noche o mañana en la mañana. Y ustedes, como siempre, lo pueden accesar en las páginas de Facebook y a través de iTunes, que a pesar de que hay gente que dice que nosotros borramos o no subimos los programas, si ustedes se meten a iTunes, ahí están. ¿Por qué muchas personas dicen eso? ¿Cuál será el problema? ¿Su computadora o qué? No. Porque vos lo manejas, vos lo llevas en el tuyo y ahí están. Correcto, ¿no? Lo que tienes que hacer es... Si tenés que suscribirte al podcast a través de... Pero no es que te van a aparecer si no lo tenés. No, ¿verdad? Si no te suscribís no te van a aparecer, o solo te va a aparecer el más nuevo. Pero si estás suscrito, sí te va a ir apareciendo, vas a tener todos los programas. Correcto. Ok, ahí está, así que no sean tan papos, pues, suscríbase. Gracias, Manolín, gracias. No. Gusto. José Manuel. Vamos a la música, señores, y ya regresamos con más aquí en Rock and Pop Interactivo. A jugar por la justicia. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.